de texto de Eric S. Raymond, La Catedral y el Bazar, algunas reflexiones sobre este trabajo, nos encontramos con un texto que enumera una serie de pilares o características particulares que le ve a los procesos de desarrollo de software a partir de experiencias puntuales como Linux, pero en su caso habla de determinadas características que son bastante interesantes. Yo tomé puntualmente la primera, que es todo buen trabajo de software comienza a partir de las necesidades personales del programador. Acá se participe a uno de los destinatarios de un producto, que podría ser tranquilamente el programador, un producto tecnológico, lo hace partícipe de un proceso de desarrollo de un nuevo producto para mejorarlo a partir del uso de esta herramienta de trabajo. Que los buenos programadores saben escribir y los mejores programadores saben reescribir y reutilizar. Y esto es interesante porque nos remite a otros puntos de la materia, otros capítulos de la materia, que hablaba de la modificación de un software para mejorarlo y de la reutilización para otros fines. Es muy interesante que los usuarios finales empiezan a reutilizar el para otro fin o lo modifican para mejorarlo. Me interesó mucho los puntos que tienen que ver con la particularidad de hacer partícipe al usuario del proceso de desarrollo y de mantenimiento como un colaborador para hacer más apropiada una mejora en el código y más efectiva la depuración. Muy interesante esto. Esto lo podemos relacionar mucho con el texto propuesto de Vélez y de Zanotti sobre los bienes comunes informacionales que conllevan implicancias teóricas en la innovación. Estas comunidades nuevas que se dan en contraposición al paradigma hegemónico privatista del software, que empiezan a desarrollar nuevos proyectos y desarrollan nuevos productos al mercado, pero a partir de comunidades de conocimiento, y aparecen los flows, hablan mucho de los flows, como una forma de colaboración y de organización de proyectos de manera diferente, ya no tan piramidal, sino donde aparecen proyectos de comunidades que van desarrollando eventualmente soluciones planteadas por los mismos usuarios, los mismos clientes de los productos. Y me interesa mucho el texto de Zanotti, me interesó muchísimo en cuanto a la experiencia en Argentina de estas comunidades que toman en Argentina una particularidad. A partir del 2001 en Argentina se da muchísimo popularidad al movimiento del cooperativismo como organización jurídica utilizada en Argentina, y que en Argentina este tipo de comunidades de desarrollo tomaron el cooperativismo para utilizarlo como una personería jurídica para representarse, digamos, ante la sociedad, ante la ley, y es muy interesante esta particularidad que se da en Argentina. Por último, quiero resaltar el texto de Padilla, cuando hace una interesante mención que el estudio de las comunidades de desarrollo de software que se contraponen al sistema privatista es no toman el desarrollo o la toma de decisiones de manera política, sino que se transforman en comunidades deliberativas, no en comunidades políticas. Y esto tiene que ver con el que no se focalizan en convencer a un cierto público de que está bien o está mal, sino que se focalizan en el hacer. Esto es muy interesante.